Buenas noches, cabros y cabras. Una noche más aquí en la noche igualadora, en la vecindad radio, vecindadradio.com. Estoy solo ahora. Soy el Lucaso. El Yoquito está llegando atrasado. Emo, el cacique, como bien saben, ya no nos acompaña más. Pero está su presencia espiritual por ahí dando vueltas y capaz que se haga presente en un ratito más. Partimos rápidamente con una recomendación de la semana, una recomendación musical. Esta sección en la que nos vamos un poco de Latinoamérica y estamos saliendo un poquito más para el norte. Les traigo a King Krule. King Krule es un chico inglés, muy joven, nacido en el 94. Es cantante, rapero, escritor, productor de discos, alto músico que está dando mucho que hablar. Ahora les voy a dejar con un tema que se llama Easy Easy. Pongan la atención, vamos a estar hablando un poquito de él. Same old Bobby, same old beat. Well, yeah, they got nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. I'm sure I told you so. They just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead job has been eating away your life. You feel a little inside. Trouble and strife, and now you spend your evenings searching for another life. And yeah, I think, mate, I think you've got it in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. I'm on the telephone, man, just leave us alone. Oh no, I should have kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Bueno, ahí estábamos escuchando a King Krule. Se escribe King Krule con K. Para que lo busquen porque tiene una propuesta muy interesante. Tiene varios EPs. Y últimamente dos discos. Uno sacado el 2013 que se llama Six Feet Beneath the Moon, y uno que recién acaba de salir, que se llama, hace un mes atrás salió, The Ooze, con O-O-Z. Tiene una propuesta bastante variada: indie rock, punk jazz. Y como si pudieron notar, esta última canción es como re inglesa. Me recuerda a muchas bandas inglesas, como esa voz, ese eco ochentero. Así que ahora vamos a seguir, vamos con un temita más. Miren que aquí acaba de llegar Yokito. Buenas noches. Aquí está Buenas, Yoko. Queridos oyentes. Nuestros 7 oyentes de la radio, los amamos. Gracias por escucharnos. Bueno, cabros, entonces seguimos aquí. Ahora ya estoy más acompañado. Los dejo con un segundo tema de King Krul. Este se llama Half Man, Half Shark. Mitad hombre, mitad tiburón. Esa, vos mismo. Stars, they still glow. We're not for El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pasti en el cielo, la noche igualadora. Igual tengo, creo que tengo uno en mi mochila. Bueno, ahí estábamos escuchando a King Krul. Póngale oído. Si quiere escuchar algo nuevo, relativamente nuevo, ¿eh? Acá, allá, al otro lado, en el otro hemisferio, ya se conoce bastante, pero acá yo no lo tenía. ¿Cómo se llama la banda? King Krul. King Krul. Sí, es un loco, es él y sus acompañantes. ¿Cachai? Ese es su seudónimo, su nombre. De hecho, también se conoce como, o antes se llamaba Zoo Kid. Zoo Kid. Zoo Kid, así como niño zoológico. Ah. Claro. Ah. Y así, pues, bueno, ¿y qué onda tú, Yoquito? ¿Qué venís llegando? Yo estuve jugando a la pelota en el barrio, bueno. Con los cabros. Me tiré unas voladas, fui arquero. Y me tiré unas voladas, Buena, buena. Sí, bueno, hacía tiempo de no. Aparte, estamos jugando en el pastito, así que. ¿Cómo se llama? Puse ahí todas mis dotes de arquero chileno. O sea, que me hice altas tapadas y después me hicieron así, tipo un gol de hoyito. Además, arquero chileno. Buena, bueno, entretenido jugar de arquero igual y pegarte las voladas, weón. Bueno, sí, weón, atajé unas pelotas que yo creía que no llegaba y me tiré de cabeza, weón, y ¡pum! La saqué así. Bueno, no estaba recontento. Estoy todo bueno, rapillado, pero contento. Mortal. ¿Y tu fin de qué onda? Mi fin de estuvo tranquilo, bien disfrutado, pero tranqui ahí. Tuve así tipo un vacío intelectual, ¿no? Un vacío que me di cuenta que tengo que usar mi agenda, weón. De repente, bueno, fui a la casa de Mariana, ¿viste? Y ¿cómo se llama? Estaba llegando y de repente me llega un mensaje. Dice, yeah. Brother, estás llegando porque estamos terminando la prueba de sonido. Wow. Yo dije, conche tu madre, de veras que tenía que tocar, weón. Y vos en otro lado, así. Yo estaba en Flores, po, ¿cachai? Y bueno, entonces le dije ahí a la flaca, le dije, bueno, vamos, acompáñame. Y llegué acá, agarré porque no tenía ni los palos encima ni los instrumentos. Llegué acá, agarré los dos instrumentos. Me tomé un taxi, llegué al Magro a las. Tocábamos a las 11 y llegué a las 11:05. A las 11:15 empezamos a tocar. Llegué, pero justito. Llegaste justo, weón. Sí, sabes que yo he adoptado la técnica agenda así como moderna y estoy metido en Google Calendar, weón. Ah, si me pasaste un coso así, yo soy medio raro. Pero es que, claro, te avisa, el celular te avisa, ¿no? Sí, igual le podéis decir que no te avisa. A mí me hincha las pelotas que me avise cada rato, porque igual de repente lo ocupo no solo como para eventos o cosas importantes, sino que porque a veces sabéis que tenéis hartas cosas que hacer, pero no sabéis, como que de repente estáis medio volados, weón, no sé, y no sabéis bien cuáles son esas cosas que tenéis que hacer, claro. O en qué orden, cuáles son las prioridades, etcétera. Entonces yo voy metiendo así y después miro la pantalla nomás y sé más o menos lo que hay, claro, que hacer. Está bueno, yo trataba de usarlo, pero medio que no lo entendía, me pareció un poco engorroso. Al principio también, de hecho no le di bola mucho tiempo y ahora lo estoy retomando y ya creo que lo estoy logrando así como más o menos el orden. Manejarte ahí. Claro, transformarlo un poco medio en un hábito o algo así. Sí. Entonces, sí, pues fue. ¿Cómo se llama? Fue extremo ahí olvidarme. Y más encima me pasó otra, weón. ¿Cachai? Capaz que voy a tener que ir al médico. A mí me pasó igual, una vez que nosotros tocamos, ensayamos. Sí, se te olvidó. Y no llegué porque se me olvidó 100%. Simplemente estaba viendo una película yo, weón. Sí, bueno, se pasa, weón. Otra. Y suponte mañana yo iba a ser a la misma hora, a las 10 de la mañana, iba a estar en Migraciones. Pidiendo mi visa permanente, dar una clase de didgeridoo acá en mi casa y en la radio emergente tocando las tres cosas a la misma hora mañana, weón. Cuando me di cuenta dije, puta que soy weón, weón. Bueno, claro. Así que tuve que cambiar la clase y tuve que cambiar lo del emergente para la semana que viene. Claro, migración está cagado, es un turno. Sí, pues un turno y es importante. ¿Sí? Claro que sí. Así que bueno, hoy estamos con la noticia con la horrible noticia de este decreto, ¿no? Del nuevo decreto, Macri y sus decretos. Que tira por la borda el trabajo de años y años en salud mental. ¿No? Argentina, con sus políticas, digamos, pluralistas en la época K, más allá de defender o no a los K, defender el pluralismo siempre, ¿no? Se abocó a un tratamiento o a una idea de la salud mental mucho más inclusiva, que desmanicomializaba la situación de la salud mental. De hecho, los manicomios estaban por cerrar el año 2020. Era el último. Tenía una fecha a tope. Tenían que dejar de existir los manicomios. Y pasaban a ser otra figura. Sobre todo tiene que ver con quitarle el poder al Ministerio de Salud, es decir, a un médico que puede determinar la encarcelación de una persona. Claro. ¿No? Siguiendo un poco a Foucault, ¿no? Cuando decía que son los médicos, los jueces y los abogados, y después los profesores, ¿no? O la religión, en fin, que pueden hacer de una manera más potente, digamos, el encarcelamiento de los cuerpos. Sí, en el fondo yo lo siento un poco que es como la criminalización del loco. Claro. Y a veces al revés, se ha utilizado. Hay un texto que una vez me leí, ahora lo voy a buscar ahora, se llama El último hippie. El último hippie. Sí, y se trataba de, o sea, de partida, o sea, de pasada decía que como que los hippies ya no existen, claramente. Claro. Porque el texto plantea un poco que los hippies eran activistas políticos, que no son el cliché del hippie, ¿cachai? Paz y amor para todo el mundo. Y bueno, el último hippie trata sobre una persona en Inglaterra que era un activista político, muy activo, y que le estaba causando, le estaba inflamando las pelotas al gobierno. Entonces lo que el gobierno hace, porque no tenían maneras así como legales, entre comillas, de encarcelarlo o de perseguirlo, lo que el gobierno hace es calificarlo de loco. Entonces van y lo meten a un psiquiátrico. No lo encarcelan con la policía, sino que lo encarcelan en un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico le hacen lobotomía, le hacen terapia de shock y lo anulan totalmente. Y conocidos del último hippie y amigos lo fueron a ver y salían destrozados porque a la persona que veían no era su amigo. ¿Cachai? Entonces, sí, yo creo que es una manera, una herramienta o un arma de algunos gobiernos, de algunos sistemas, como para encerrar a la gente que no le resulta cómoda al sistema. Claro, o sea, según yo, bueno, no preparé el tema con Foucault, ¿no? Pero igual algo me acuerdo del hermoso texto, la tesis doctoral de Foucault, Historia de la locura en la época clásica. La época clásica, nosotros le llamamos a la época del nacimiento de la Ilustración, ¿sí? Al Renacimiento y a la Ilustración. Claro. A ese pasaje se le llama la época clásica. Yeah. Después se le llama medievo y época antigua, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, contemporánea, que no tiene nombre, o ya le vamos a poner un nombre. Bueno, entonces el tipo decía que, claro, hay una exclusión de la locura en términos de la racionalidad, ¿no? O sea, la razón o las personas que tienen razón se fundan un poco en esa comparación con los locos y se excluyen a los locos y se los encierra, cosa que no fue siempre así. Se consideró a los locos como magos, se los consideró personas especiales que eran capaces, digamos, de tener vínculos con el más allá, con cuestiones mágicas o espirituales. poco a poco se lo fue, ¿cómo se llama?, reduciendo a un espacio carcelario, ¿no? Se los trató igual que delincuentes, solamente por vestir distinto. Ahí mismo se mete al mismo saco de la locura, incluso como una enfermedad, el sexo, ¿no? El sexo se vuelve una perversión y se hace esta historia del encarcelamiento de los cuerpos y sexuados hacia un doble género, ¿no? Masculino, femenino, que es una invención, digamos, occidental, digamos, una invención, yo diría, clásica. Capaz que un toquecito anterior, pero... ¿La construcción binaria del género? Claro. Sí. No es una cuestión, por ejemplo, que existe en Grecia. O sea, sí existen hombres y mujeres en todo el planeta, digamos, pero el concepto, por ejemplo, de amor, ya lo hemos tratado acá en la Noche Voladora, entre los griegos tenía que ver con los hombres, y entre hombres, y entre hombres jóvenes y hombres viejos, digamos. Claro. ¿No? Esa era la determinación. Después, entre los mapuche, por ejemplo, habían varios sexos. Uno era el sexo del machi, ¿no? El machi no era varón ni mujer, era machi, güeye. Y el güeye es una persona que tiene características femeninas y que puede encarnar el espíritu femenino teniendo pico, digamos, ¿no? Teniendo pene, pero puede encargar el espíritu femenino y puede ser una especie de travestido, como nosotros lo entendemos hoy. Otro sexo más. No quiero sanatear, pero hay unas investigaciones que hace Ana María Basigualupo, académica de la Universidad Católica, después de la Universidad del Perú, de Lima, y después de la famosa Universidad de Pittsburgh, donde se hacen los mejores estudios de estudio latinoamericano, paradójicamente Estados Unidos, que sean todos los bacanes para allá. Hace unas investigaciones sobre género en las entidades mapuche y cómo se querían integrar en relación a este género que venía de, a esta idea de la sexualidad que venía con los jesuitas, ¿no? El famoso misionero, ¿no? Ajá. La posición misionera que por muchos años, no sé si acá en la Argentina, pero en Chile fue la posición, oficial para hacer el amor, ¿no? El hombre sobre la mujer, claro que el sí. Misionero, ¿no? Cuando había una sexualidad mucho más rica y mucho más plural, digamos, que no se remitía solamente al género masculino y femenino, ni a la monogamia, ni a un montón de cosas que digamos que tienen que ver con este que traen los jesuitas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el héroe español, tomando una vuelta bien grande, ¿no? Pero el héroe español tenía como mandato resistir la seducción, ¿no? O sea, no es como nosotros entendemos el héroe hoy, que es un galán, que se las coge a todas, ¿no? Hoy lo podemos entender así. Conquistador llega rubio acá, en la semana embarazó 20, es el gran campeón. No, en esa época era el español jesuita, cristiano, en nombre de su creencia, digamos, más allá de que existieran o no, era su círculo de cómo se tenía que comportar, digamos, ¿no? Frente a sus amigos, claro. ¿Entendés? Él tenía que resistir los embates de las mujeres, sobre todo de las mujeres mapuche en ese caso, que eran mucho más libres sexualmente y querían coger. Y les gustaban los rubios y se los querían morfar, ¿viste? Entonces empieza toda una historia ahí de asimilación entre los machi, güeye, ¿sí? Güeye, puto, se le dice después, se convierte la palabra güeye en puto, ¿no? Puto como maricón. Sí. De transformación para ser aceptados dentro de las comunidades no mapuches, claro. Entonces como que hay ahí también una asimilación entre los machi y los jesuitas, porque compartían ciertos rasgos, pero no precisamente el cuando no tenéis sexo, el celibato, la abstinencia, claro, ¿no? Bien, entonces nosotros hemos tenido siempre como un tratamiento de la locura o de lo distinto, llamado loco, un poco, digamos, también un poco que tiene que ver con el tabú y que tiene que ver también con no encuadrar esto en situaciones de real vulnerabilidad de derechos de las personas, ¿no? Ajá. Antonin Artaud, gran escritor francés conocido, pasó mucho tiempo de su vida en un manicomio y fue uno de los primeros en decir que la razón está equivocada desde su voz de loco. Es un tipo muy influyente para el teatro. Bien, entonces esta ley plural que se estaba instalando, se instaló, ¿no? La nueva ley de salud mental, sobre todo entendía al paciente, entre comillas, ya no como un paciente, sino como un sujeto de derecho. Claro. Entonces ya no decidía al médico, sino que decidía un juez. Es decir, es un juez el que tiene que determinar que tú eres peligroso para la sociedad, como loco, y te tenés que ir a encerrar. Claro. O sea, son muchos pasos. Es un juicio. ¿Entendés? Claro, te tratan como un ciudadano. Como un ciudadano. Como... Claro. Claro. O sea, y hay muchos pasos entre medio, ¿me entendí? O sea, para llegar a encerrar a un loco, tiene que haberse mandado muchas cagadas y aún así no está respondiendo a un montón de cosas y que la familia lo esté pidiendo, en fin. Claro. ¿Me entendí? No era tan fácil como que un médico diga, bueno, este chabón está loco, hay que internarlo. Exacto. ¿No? Sí, porque en esos casos en que son los médicos los que deciden, responden mucho a su visión moral de qué es lo que está haciendo este loco, etcétera. Entonces claro. Puede llegar cualquier médico y meter a un manicomio a cualquier weón. Y a su visión científica del mundo también, porque estos tipos, por ejemplo, dejan de integrar, que son artes que se integraron con la nueva ley de salud mental, que es el arte terapia, la musicoterapia, digamos, la sonoterapia, digamos, en fin, terapias alternativas que tenían que ver con esto, con el crecimiento espiritual. Digamos que no son cuestiones mensurables tan fácil como, claro, digamos, no sé, la pastilla y la reacción del chabón. Exacto. ¿No? Mucho más subjetivo a veces. Claro, que tienen que ver más con nuestras cualidades humanas. Entonces se ponía atención a las cualidades artísticas de los locos y dejarlos explorar su vida como, digamos, con puertas abiertas. O sea, de hecho, no sé, en Holanda, que son tan adelantados en muchas cosas, sobre todo cuestiones sociales, el tratamiento de los problemas, no tienen manicomios. Los manicomios desde el 2000, por lo menos, son de puertas abiertas. Claro. No, yo encuentro que los manicomios son una weá así... Es un abuso de poder horrible, claro. Es un hospital prehistórico, como una cárcel que se instala en una época oscura de la humanidad que se llama la Ilustración, digamos, donde los chabones creían que la razón podía determinar todo y por eso mismo creen en el pensamiento mágico, porque los locos no creen que exista el pensamiento mágico, entonces los podía engañar muy fácil diciéndole que esto es racional cuando en verdad no lo es. Claro. ¿Entendés? Si los locos creen que hay magia o creen que hay algo más, tenéis la oportunidad de comparar, ¿no? Pero, o sea, como estamos ahora, viene un chabón y te dice, no, ¿sabés qué? Apareció un planeta nuevo. Cagaste, tenés que creer nomás. Sí, pues bueno. Y bueno, entonces, así que. La chita en Nordelta, ¿no? Perdón. Que es una joda. No es una joda, pero es una invención para sacarnos la atención de las cosas. Claro. No existe esa weá, ¿eh? Es un radioteatro. ¿Qué? ¿La chita? Sí. Nada. Sí. ¿Tú decís que no...? Sí, ahora se está destapando la olla. No, es radio. Pero alguien la investigó, la mujer existe. Sí, existe todo. Es una persona real, es una cirujana. Sí. Se hizo famosa, ganó un montón de plata, seguramente que le llamaron un par de programas, le cobró 5 millones a Susana Jiménez por aparecer 15 minutos. Seguro. Y tiene algunos problemas, o tuvo algunos problemas con la ley. Claro. Sí, pero ¿qué onda? Tú decís... ¿Que el audio es ficticio? Sí, eso está circulando bastante, ¿eh? Que es un audio ficticio. Mira, vamos a investigar al respecto. Eso también da para hablar, el HTA del Nordelta, ya que yo creo que las personas que nos están escuchando, el 95% tiene que haber escuchado ese audio. Claro, sí. Es que lo que pasa es que le pusimos atención todos a ese audio, ¿viste? Y es como, nos dan de comer. No nos dan una pelota, pero nos dan de comer chimento. Todo lo que nosotros entendemos de los chetos, acá está, digamos, y nos sirve para regocijarnos en nuestra mierda, digamos. Claro, pero me parece bien porque, o sea, a mí lo que me... O sea, como que no le vi algo malo a este audio. O sea, ¿malo lo que dijo la cheta? No, lo que dijo la cheta es horrible. Pero digo que se viralice, me parece bien porque es como, bueno, mira, ¿cachai? Así, hay gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa así. y que se evidencie eso me parece bien. Me parece bien también ver cómo la gente se indigna, ¿cachai? Uh-huh. Cuando escucha a alguien hablar así. Sí, te genera tendencia, como te digo. O sea, entiendo lo que decís tú y estoy completamente de acuerdo que esa weá no tiene que existir ni pública ni privada. Pero ¿cómo se llama? Los chabones nos manejan a nosotros, este 48% que piensa de una manera. Nos tienen polarizado. Sí, pero yo creo que hay cosas que son más virales que el HT del Nordelta, o cosas que son más influyentes en cómo nos manejan, digamos. Entre la gente que ve tele, por ejemplo, yo no veo tele porque tampoco tengo, uh-huh. Pero la opinión pública está, todos sabemos que está muy tendenciada por los programas de televisión, por las noticias y todo. Yo creo que eso es más influyente y más tendencioso y maneja más las cabezas que un audio viral. No, claro. O sea, que tiene, capaz que tiene intenciones distintas. O incluso el fútbol, como varias veces le hemos tirado mierda. Entre mierda y amor hay una relación de amor y odio. Pero, claro, porque estamos conscientes de que el fútbol se utiliza para distraer la atención. Claro, pero no es lo mismo que usar el resultado de un partido, digamos, predestinar el resultado de un partido para generar ciertas reacciones en el público, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos crisis social en Argentina y de repente lo sacamos campeón de América. Se nos olvidó toda la crisis, ¿no? Sí, totalmente. Y de repente, esa es la intencionalidad como más brutal, digamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de la salud mental ahora después de la tanda, si te parece. Ahora vamos a escuchar la tanda de comerciales y después vamos con un temita, Lucas. Sí, después de la tanda vamos a tirar un temita. Es la segunda recomendación de la semana. Es una banda que se llama Alt-J o Alt-J, digamos. Así que pónganle atención, después de la tanda va a estar sonando eso. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. We'll be right back.

hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, eso último que estaba sonando es Alt J. La canción que estábamos escuchando se llama Breeze Blocks. Y bueno, Alt J es una banda inglesa, estamos re ingleses hoy, formada en el 2007. La canción que escuchamos recién es de su último disco, me parece. No, creo que sacaron uno reciente. Es un disco del 2012 que se llama An Awesome Wave. Y nada, es una alta banda, yo la conozco y la vengo escuchando hace algunos años y la recomiendo mucho. Se llama Alt J porque la verdad ellos cuentan que fue algo bastante azaroso, porque querían llamarse algo así como Delta o Triángulo, y al parecer en los Macs, si tú apretas Alt más J, aparece un triángulo. La verdad yo lo intenté, yo tengo un Mac, lo intenté y no, sale cualquier otra cosa. Aparece un bicho raro, pero no es un triángulo. Pero Yoko, ahí está volviendo Yoko. Si tú apretas Alt J en tu Mac, ¿qué sale? Yo nunca lo hice, Tienes que, así como escribiendo. No sé, ¿y tú? Lo que pasa es que esta banda se llamaba así porque se querían llamar Triángulo. Pero para de texto. Sí, en un editor de texto o en cualquier cosa como para escribir. Chucha, a ver. Se supone que si tú apretas Alt. No control. No, Alt. ¿Qué te sale? Y como un esta... bicho raro, como una P. Sí, como la P que sale en el Word. Claro, que a mí te también marca me sale. Eso. Capaz que control. Capaz que en los Alt en los Mac de Inglaterra funciona. No, y control J porque, no me hace nada. Porque acá y control Alt J, claro. Se me destruyó la máquina. De hecho, si tú buscas en así Alt J te sale la banda y te sale un triángulo también. Ajá. O te sale Alt J, banda también conocida como, y te aparece un triángulo. Ah, no, es que estos son usuarios de PC, nosotros no entendemos, claro, esas cosas. Eso es para otro programa. Así que, bueno, y recomiendo mucho ese disco, el Awesome Wave. Se ganó un premio Mercury, que es un premio re importante. Lo ganaron en el 2012, mismo año que salió el disco. Géneros art rock, indie pop, indie rock, folktrónica. Esa no la tenía, pero me parece muy bien, bastante adecuado para esta banda. Bastante adecuado para la época que sí, tenemos. Para la época. Locura sí. Por todos lados. Folktrónica. Punktrónica. Bueno, así que ahora los vamos a dejar con otro tema más de Alt J que se llama Tessellate. Give alone my heart. Well, sit down to see us blubber rich in morning. I'll mash you up. Yes, I know it's a lot of a way, but it's fair to say you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points for two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pasti en el cielo, la noche igualadora. Sí. ¿A quién estábamos escuchando, Lucas? Seguimos con los triángulos, con Alt J. Bien. Bueno, sigamos un poco con esto de lo que está sucediendo en relación a la ley de salud mental, ¿no? Sí. Yo estaba buscando recién y me apareció otro golpe a la salud mental, pero este del 2016, también del actual presidente. Este habla sobre el número de camas. Ajá. Al parecer lo que hacía era, o sea, lo que se hizo en septiembre del año pasado. Era que se fijaba en el límite máximo de camas. Era la finalidad era reducir las internaciones en los hospitales monovalentes y psiquiátricos públicos y privados. Ajá. ¿Cachai? Como, o sea, los comúnmente llamados manicomios. Entonces lo que sucedía era ahí era como que no te aceptaban más gente se tenían que ir a algún ente privado. Claro, es un gran problema eso de que, digamos, que las camas no son suficientes y que la atención no es suficiente y que esperan que un enfermo esté de una manera bastante deteriorada para atenderlo, ¿no? Exacto. La prioridad. Y lo que hicieron acá fue reducir el número de camas. ¿Cachai? Uh-huh. O sea, es una wea. No sé, eso sí que es descabellado. Descabelladísimo. De hecho. Bueno, a mí me gustaría como hacer un paréntesis dentro de esta cuestión que estamos hablando, que tenga que ver con el tema de las drogas, ¿no? O sea, es un tema que nos convoca bastante la noche igualadora, donde a mí, por lo menos mi postura es que todos se drogan, ¿no? O sea, sí, de alguna u otra manera, todos se drogan. Y el tema de esta ley de salud mental que se estaba trabajando, mira, era así. Se consideraba un consumo problemático, es decir, no un adicto, sino un consumo que estaba en consumo problemático, a la persona que necesitaba su droga, fuera cual fuera, para hacer su vida cotidiana. ¿Sí? Claro. Es decir, por ejemplo, no sé, nosotros fumamos faso, y que si no podías hacer tu vida cotidiana, si no te fumabas un faso en la mañana temprano, se considera un consumo problemático, ¿sí? No se considera una adicción, o sea, ¿entendés? Muchos de nosotros somos muchas veces así y estamos en ese límite, en ese mambo, ¿no? O sea, no sé, yo fumo en la mañana 3 veces a la semana, no sé, ¿me entendés? Claro. ¿Qué más? Nos estaríamos considerando incluso por la ley nueva como sujeto adicto. Totalmente. No adicto, claro, pero sí problemático, ¿me ¿sí? entendés? El tema es qué hacer cuando no tenís. Después igual hay otras drogas que son un poco más complejas, ¿no? Y así lo maneja el narco, claro. También. Porque el narco, cuando viene la fiesta, desaparece el porro en Capital. ¿Me entendés? Y al desaparecer el porro, asciende el paco. Y asciende la merca. El paco, toque, la falopa. Claro que sí. ¿Sabés que yo una vez respondí una especie como de encuesta opcional, voluntaria? ¿Chilena o acá? Chilena, del Ministerio de Salud. Y era como para saber si tenías alguna adicción. ¿Y tú crees que tenías alguna adicción? Puta, según el Ministerio de Salud, soy re adicto. pero para también puede ser, cuidado, sí. También puede ser que ¿cómo se llama? Que eso tenga una lectura como lo que nosotros estamos diciendo que va a ser ahora la ley de salud mental, es decir, que te considera desde un margen científico, ¿no? Capaz que la encuesta era muy, no sé, explícanos cómo era la encuesta, si te acordás. Yo creo que igual infundía un poco de miedo la encuesta. Yo me cagué la risa, igual yo tenía mi postura bastante clara. Pero salí alcohólico. Salí alcohólico y salí fumador. Alcohólico o fumador. En ese tiempo yo fumaba cigarro, ahora no fumo cigarro. Sí. Hace ya llevo como 3 años sin fumar. Y en ese tiempo fumaba, pero fumaba poco. Me fumaba, no sé, un cigarro cada 2 días. Sí. Así, fue mi último periodo de fumador. Ya, ajá. Que fumaba muy poco. Y respondí eso, respondí que me fumaba un cigarro cada 2 días. Y me puso que era un fumador. Al parecer, según el Ministerio de Salud, tú basta con que te fumes un cigarro a la semana o qué sé yo para que se te considere... Claro. Bueno, está bien. Y después me preguntaba cuánto bebía. Ajá. Si me bebía 1 litro de cerveza a la semana. Y puse, sí. O sea, me bebo más de 1 litro de cerveza a la semana. Y sí, después, con creces. Y después decía algo así como, y en una fiesta te tomas más de una piscola, que sería como una Fernet Cola acá, puse que sí también. Sí. Y no sé, basado así como en 2 o 3 preguntas, al final me salió la respuesta y decía, usted es un alcohólico y sufre de tabaquismo. Y yo, claro. Claro. Así, y yo no me consideraba ninguna de las dos, güey. Entonces, claro, ese determinismo capaz que tenga que ver con esta con este enfoque cientificista que estábamos diciendo nosotros, que excluye toda la magia, por decirlo así. Todo lo que no sea mensurable lo saca de contexto, entonces te determina. Claro. Te determina como un sujeto súper positivo, súper de como es como la esperanza que tiene los proyectos educacionales, ¿no? Sí, como deja que de repente que tú soy un capo en matemática, salís del último año de enseñanza media, soy un capo en todo, ¿no? Sí, y deja de lado un montón de cosas como las subjetividades de la vida. Claro, y digamos el crecimiento personal que tiene que ver con muchas otras cosas aparte de recordar huevadas, digamos, ¿no? Y aplicarlas a un laburo o lo que sea. Claro. Entonces, claro, nosotros nos vemos enfrentados muchas veces en la vida con estas encuestas que nos determinan, que nos quieren determinar como válidos o inválidos, como locos o sanos, o como adictos o no adictos. Claro. Digamos, ¿no? Y nos excluyen. En general, o sea, al toque nos excluyen y nos ponen en un lugar donde no podemos trabajar. Claro, o te clasifican. Claro. Por ejemplo, también me acordé de la PSU, uh-huh. Que es la prueba de selección universitaria que existe en Chile. En Chile, para entrar a la universidad, las personas tienen que dar una prueba que se llama prueba de selección universitaria. Todos los chicos y chicas, cuando salen del colegio, tienen que dar esta prueba. Y está la de matemáticas, la de lenguaje, la de historia, y están las optativas, sí, sí, sí. Tipo física, qué sé yo, biología. Bueno, según cuánto puntaje tú saques, como que te meten, tú eres matemático, tú eres humanista, bueno. Y así, y si no alcanzas cierto puntaje, no puedes optar a ciertas universidades, y así. Sí. Yo creo que es como, también es así de cuadrado, porque no mide nada, en verdad, ¿cachai? No, yo era un cero, bueno, en matemáticas. Y de suerte saqué un buen puntaje, pero bueno, ni yo me la creía. Wow. O sea, yo eché algunas weas a la suerte. A la suerte. ¿Cachai? Claro, son sistemas que de a poco, ya desde la infancia, te han ido preparando para digamos, pertenecer a la norma, a la regla, ¿no? Bueno, pasa que esta ley... bueno, esta ley estaba contemplando mucho eso, como te decía recién, ¿no? Tenía que ver con la musicoterapia, tenía que ver con las artes, que, digamos, con la expresión artística de un ser humano que excede eso. Y hay un par de puntos que son muy importantes, que voy leyendo de página 12 y también de lo que se ha ido viralizando, ¿no? Dice la reinstalación de los manicomios. Ahí una chiquita. La reinstalación de los manicomios, ¿sí? Es una de las primeras cosas que generan, digamos, mucho ruido. ¿No? Porque, como estamos diciendo recién, los manicomios iban a desaparecer. Claro. Bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. ¿Sí? Se vuelven a habilitar tratamientos en comunidades cerradas para personas con consumo de droga. ¿Sí? Se vuelve a hablar de internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y o del comportamiento, ¿me entendés? O sea que... Encierro. O sea, en este caso, las personas consumidoras, las personas consumidoras están en un saco muy parecido de los locos, digamos, ¿no? Claro. Igual eso, salvo, digamos, que ¿cómo se llama? Que los consumidores ya están, estaban bajo una ley también punitiva, ¿no? Que se, ahora se habían pasado a la ley de salud mental, ¿no? No, así como los locos eran parte de la ley de salud mental, acá también los consumidores eran parte de la salud mental. Es decir, a vos no se te consideraba un delincuente, como la ley de estupefaciente antigua, donde tenías un porro o una pasti o lo que fuera que tenías en la calle, y te agarraba la policía, y cagaste, delincuente, ¿no? Bueno, ¿cuándo se empezó esta ley? Porque sabés que yo hoy vi un video que me llamó mucho la atención, de cinco, y parece que el video era de odio de ayer, cinco policías sacándole la cresta a un cabro en el suelo porque se estaba fumando un porro acá en Buenos Aires. No lo vi ese. Claro, esto no está vigente aún, ¿no? O sea, no se ha decretado aún. Hay intención. O sea, eso es completamente ilegal lo que está haciendo la policía en este momento. ¿No? O sea, menos pegarle un chabón. Bueno, están preparando el camino. Entendí, esa detención es una detención ilegal que no va a llegar a ningún lado. O sea, no tiene una judicialización. Sí, loco, me llamó la atención a mí porque yo siempre me encontraba un poco que acá es como más tranquilo el asunto con el porro en la calle como en comparación con Chile. Claro, ahora se está poniendo un poco más jede, digamos, ¿no? Porque, bueno, por todo esto, por una política efectista, ¿no? Claro. Sobre todo eso, como incriminatoria y efectista. Entonces, bueno, con esta ley antigua, el consumidor, como te decía, no era considerado adicto, primero que nada, y después no era considerado un delincuente, ¿no? Vos te estás fumando un porro en la calle, no estás considerado en la misma categoría. Y pasás por un... Digamos que esto depende también del Ministerio de Justicia, digamos, pero sos tratado como un adicto. Sos tratado como una persona como un problema de salud. Que tenés un... Eso, no como un adicto, sino como que tenés un problema de salud. Exacto. ¿No? Claro. Sí, eso me parece que lo más... O sea, no sé, por lo más correcto en este caso. Teniendo en cuenta que estos mismos son los que nos venden la droga, digamos. O sea... Claro. ¿Qué querés? En Chile hay un organismo que antes se llamaba CONACE. CONACE. El CONACE Drogas. Que era como un organismo del Estado que se encargaba del problema de las drogas. Hoy tiene otro nombre, no recuerdo bien, pero es básicamente lo mismo. Pero este organismo pertenece al Ministerio del Interior. Mirá. Y, sí. No, y cuando debiese ser... no sé, como un brazo de salud, siento yo. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Entonces, por lo mismo también, el trato con los consumidores en Chile es como bastante más agresivo en el espacio público, digamos. Claro, tiene que ser una cuestión, digamos, siempre interdisciplinaria para garantizar de alguna manera, digamos, la pluralidad en la mirada. De que no va a venir un flaco y se le va, no sé, un juez y va a decir, este güey está loco y... es un delincuente, como lo puede hacer el Poder Judicial hoy en día, ¿no? Tiene mucho poder para encerrar a una persona o no encerrarla, digamos. Claro. Digamos, declarar culpable a un sujeto o no, porque ya es como responsabilidad de un juez, ¿no? Claro. Es muy loco eso. No quiero entrar en eso, pero sabemos qué sucede. Mira, quería leerte un pedacito del artículo de página 12, dice... Dale. Tú sé... El apellido de Graciela Tucé, ¿no? que habla desde la Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con las Drogas. Tucé contrapone aquel proceso democrático contra este intento de reforma que se da de la noche a la mañana y que fue hecho absolutamente a espalda de todas las organizaciones y todas las personas afectadas e involucradas. Se deja totalmente por fuera la opinión de los profesionales y equipo de salud mental. En este sentido, el Colegio de Psicólogos también señala que los sectores de poder ligados a la tradicional hegemonía médica, los mismos que obstaculizaron y obstaculizan la reglamentación de la ley de salud mental, son los impulsores en las sombras también de este proyecto cuyo contenido retrocede de un modo escandaloso los derechos conquistados y representa una burla a la ciudadanía en la medida en que se pretende modificar a través de un decreto reglamentario presidencial los aspectos básicos de la ley, convirtiéndola prácticamente en su reverso conceptual. Juez. Terrible fuerte. O sea, sí. Lo que están haciendo con el país lo quieren hacer también con la locura, ¿no? Claro. Qué increíble, weón. Estamos gobernados por unas viejas culiadas. Se pasan a llevar, sí. Claro, como que de repente está el poder la vecina. Claro. Sí, qué fuerte, weón. Bueno, entonces estamos viendo esa situación y es importante ponerle ojo y generar bulla con esto, generar movilización, porque somos muchas personas que estamos trabajando en esto, posibles trabajadores y también profesionales y artistas de mucha índole que ¿cómo se llama? Que entendemos la locura y la salud mental desde una manera humana, digamos, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Claro, entonces digamos que se los invita a buscar esa salud mental, o sea, digamos esa ley de salud mental nuevamente, esa ley antigua, que fue un trabajo que se hizo con mucha gente. Digamos que se fue, digamos, es un trabajo bien hecho donde ¿cómo se llama? Las personas, los distintos profesionales pudieron participar. Es como decirte, no sé, que se hiciera una reforma de educación de verdad, ponele, como que se viene pidiendo hace muchos años en todos los lugares, ¿no? Bueno, acá se hizo una reforma de salud mental así, tuvo la posibilidad y estuvo la apertura, digamos, dentro de lo que, digamos, son los modelos, ¿no? Pero claro. Pero era una propuesta súper interesante e importante, bueno, ¿cachai? O sea que partiendo porque que consideren a los entre comillas pacientes, ¿cachai? Personas de derecho, ¿cachai? O sea, personas que podrían en este caso, o sea, y tienen, de hecho la tienen, una opinión en frente a lo que está pasando acá. Son los afectados directos. Ellos no están decidiendo y tampoco están ni siquiera opinando los profesionales, ¿cachai? Que los rodean y que saben bastante al respecto. Entonces creo que es una pasada a llevar así, una más brígida. Claro, vamos a escuchar un temita más, ¿no? Sí, así que ahora vamos. No, pará, no, vamos a seguir con esto porque. ¿Qué tenés? No, el mouse se le agotó la pila, mira. Ah. Bueno, ahora te vamos a buscar. Ahora sí que tenés que saber. Mira, ¿qué haces sin mouse? ¿Qué haces en la vida sin mouse o sin mousepad? ¿Viste? Cagate, weón. No, en serio, problema. Bueno, ahora estamos nuevamente ya con nuestro Oper Aguará operando a full. Estaba sin manos, ahora las volvió a tener. Ahora tiene, claro, como que se le había ido su mano de mouse, su ratoncito virtual. Su mano virtual. Claro, bueno, entonces yo tengo un resumen ya para que vamos a ese temita que ¿cómo se llama? Que para ir cerrando este tema de la locura, ¿no? Bien, tópicas, ¿sí? La nueva ley, ¿sí? Modifica la concepción de salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico, perspectivista, biologicista, que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. ¿Sí? Acorde a esta mirada, habilita exclusivamente prácticas fundadas en evidencia científica. Excluye aporte de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como son la terapia ocupacional, la musicoterapia, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos, el trabajo social, los amigos, claro. El derecho de una persona a ver a su familia, de no sé, ¿me entendés? Sí. Reinstala el manicomio. Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, es decir, eso que decíamos que pasa a ser de nuevo de discriminación de un médico, de determinar a una persona loca en un juicio. Y, esto es muy importante a nivel legal, quita la competencia del Ministerio Público de la defensa, la designación de la máxima autoridad del órgano de revisión de la ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. Claro. ¿No? O sea, en el caso de una persona loca, digamos, entre comillas, el Ministerio de Justicia no tiene, no se mete con ella, es como que no. Claro, no. O sea, 1960 otra vez. Wow. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, vamos a escuchar ahora. Vamos a volver al sur. Así que ahora les traigo un mendocino que se llama Luca Bocci. Ha estado dando que hablar acá hace un buen tiempo, o sea, no un buen tiempo, hace poquito, durante este año. Sacó un disco que lo sacó solamente en versión digital, o sea, solo lo tira por YouTube y por Bandcamp. Y bueno, él siempre fue de Mendoza, vivió un tiempo en Buenos Aires, así que vamos a estar escuchando un poquito de él ahora. Vamos con las primeras canciones de su último disco, que lo tengo por acá. Ahora se llama su disco. Así que ahora vamos con la intro y una canción que se llama Danza. Desterritorialización y desmanicomialización de la vida. La noche igualadora. Bueno, ahí estábamos con Danza, de Luca Bocci. Este mendocino que tiene 22 años. Y como te contaba, pertenece, es como medio representante de una como nueva ola indie llamada acá. Y han aparecido, yo creo que hubo un periodo en general, en yo creo que medio latinoamericano, pero también sucedió acá en que quedó medio dormido después de haber visto nacer, weón, y producir música a weones brígidos como Charlie, ¿cachai? Spinetta, etcétera. Después hubo como un poquito que se adormeció un poco la producción de música argentina. También pasó en Chile. Y también hubo un despertar nuevo en los 2000. Y bueno, acá también está pasando con bandas como mi amigo Invencible, que lo estuvimos hablando un tiempo. Usted señálemelo. Está buena, la estuve escuchando hace poco. Las cosas que pasan, la Sex, la banda Fulton, Mariana Paraguay, son como representantes de esta nueva ola. Y al igual que este cabro, que partió formando otra banda, que puta, ahora no recuerdo cómo se llama, pero tenía una banda que en algún momento se chantó, como por falta de plata, porque no tenía un peso, nadie. Así que ahí comenzó este cabro a hacer su proyecto solista, que está muy bueno. Sí, está muy interesante la música que está haciendo. Sí. Y bueno, se lo puede escuchar en internet, ¿no? Sí, lo podéis buscar así nomás. Luca Bocci, se escribe B-O-C-C-I, su apellido. Y Luca como Luca, perdón. Así que bueno, ahora los dejo con el último temita que vamos a estar pasando de él hoy, que es como uno de los hitazos. Que se llama Ahora. Igual tiene muchos K, tiene 6K de me gusta y tiene 359 mil visitas. Sí, totalmente. Sí, el weón en poquito tiempo alcanzó un montón de vistas en su canal. Tiene eso, YouTube. Internet, ¿no? O sea, ¿sí? Lo hablamos el otro día con Mati acá. Es una explosión que ocurre en cualquier momento. Digamos, es como, puede no ocurrir nunca, pero puede ocurrir en algún momento, que es como la cheta de coso. Claro. ¿No? Explota y de repente, es como, también escuché esta versión de muy cerca de psicólogos también de estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Dónde está el Piti? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sí. La banda del Piti. Viejas locas. Claro. Entonces, los chabones también, ¿viste? Era una bandita de barrio. Medio que se juntaban ahí en la casa de uno a hacer música y de repente sacaron un tema, que no sé cuál será, pero debe ser el hitazo que tienen, y lo subieron a YouTube. Y la hueva tuvo así como una explosión. ¡Pum! Y en una semana tenían 100 miles de visitas, claro. ¿Viste? Y los chabones de repente eran famosos, así. Como una viralidad, no es que era una banda que venía a laburar, tocaban ahí, ¿viste? Como... Sí, es una de las posibilidades del internet, pues bueno. Claro. Hay un poco de azar metido y también, no sé, hacer cosas buenas, ¿no? Pues bueno, de repente, para que la gente le guste, seguro que debe ser. No, así es que retiro lo dicho, está el... Un poco y un poco, ¿no? Sí, un poco y un poco. Sí. Pero hay cosas que yo no considero muy buenas, o sea... Es objetivo igual. Que depende, porque cuando yo tenía la plata, por ejemplo, de lo que hace Shakira es... Lo que hace Shakira, claro, digamos. Yo te iba a hablar del Despacito. Claro, es bueno, como... Esa, no sé, no tiene, yo creo que no tiene mucho, ¿cómo decirlo? Mucho, puta, algo bueno, no creo que tenga mucho desarrollo, o sea, es como, ocupa una fórmula clásica de la música para que sea... fácil y linda de escuchar, uh-huh. Una rítmica que pegote, etcétera. Claro. No tiene mucho valor para mí. Claro, eso igual tenés que sumarle algo, no sé, weón. No sé qué es lo que tenés que sumarle ahí, pero es porque es Despacito y no las otras 200.000 canciones iguales que existen, digamos. Sí, ¿no? Sí. O por qué Perota chingó. Porque las locas cantan Rigue Chinito, que tiene dos acordes. Y dejó la patada. Claro. Sí, hay algunas fórmulas ahí. Después no lo pueden sostener, digamos, ¿me entendés? O sea, las chicas tienen que hacer muchas cosas para sostenerlo y lo mejor en ese caso es rodearte de los mejores músicos que conozcas y pagar al mejor músico que puedas. Entonces así puedes mantenerte, digamos. Sí. sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a escuchar esta canción que les dije, Ahora, de Luca Bocci. Ahí le sumé un me gusta más a los 6K de me gusta. Casi se nos escapa otra canción más de... Esa se la dejamos a ustedes para que la busquen. Lucabocci.bandcamp.com. Está muy bueno su disco. Sí, lo vamos a escuchar entero, ¿eh? Aquí sí, aparece y también claro. Todas las recomendaciones de YouTube. Yo no sé si el ¿cómo se llama? El... ¿Cómo se llama? Se me olvidó, weón. ¿El algoritmo funciona en YouTube? No. Porque no te recomienda. Sí, funciona también. Sí. Recomendándote música que te gusta, pero por otro lado te recomienda música similar. Eso es lo que pasa. Te recomienda música. Comer más. Claro, porque hay como. De repente no son como hashtags que puedes ver, pero tiene igual. Sí, claro. ¿Cachai? Tiene como. La persona que lo sube. Cuando hace una descripción mete como hashtags, mete rock, mete alternative, mete indie, palabras así que después le aparecen a personas que ha escuchado mayor cantidad de canciones con esas palabras, ¿cachai? Entonces sí, te van apareciendo más. Claro, pero también tiene que ver con una cuestión de que está arreglado, weón. De alguna manera me parece que ahí hay un pago o algo, porque ¿te acordás cuando el Chico Trujillo salían todas? Sí, no, de seguro, también tiene que haber un pago que te parezca más. Y los espíritus, bueno, los espíritus porque le están pegando, pero también sí, yo creo que los espíritus, sí, porque mucha gente lo escucha y porque también, así como en Facebook, tú puedes pagar para que te salga un poquito de publicidad a la gente. Yo creo que sí. Que saliera en la lista de la gente una y otra vez, eso está buenísimo. Que saliera en la lista de las personas en YouTube, ¿no? Como que hago para abajo, bueno, y aparece el Jessico. Alto disco, los Babasónicos. Bueno, didgeriduismo, ¿no? Ya no estamos por despedirnos y queríamos contarles un poco también del didgeridú. Venimos curtiendo el didgeridú siempre ahí tocando. Hay un músico muy interesante que se llama Javier Root, ¿no? Yeah. Xavier Root, con doble D. Es un australiano. Y lo que hace algo bien interesante porque... porque, ¿cómo se llama? Mezcla la guitarra y el didgeridoo, ¿no? De una manera que el tipo toca muy bien didgeridoo y hace una música muy apasionada, por decirlo así. Y lo hace solo y funciona muy bien. Entonces el loco tiene como un... ¿Cómo se llama esto? Hombre orquesta. Ah. ¿Sí? Pero le sale bastante bien, digamos, que lo hace de una manera... Tipo, como que hace estilosa. ¿Hace loops? No, hace todo. El chabón toca batería. Y toca didgeridoo al mismo tiempo. Toca didgeridoo y toca guitarra. Pero... Y tiene... Tenés que poner el video. ¿Todo al mismo tiempo? Sí, búscalo en YouTube. En YouTube es... Javier Ruth con X. ¿Sí? Sí. Con doble D. Y el tema que sale ahí, el más lindo, digamos que el más flashero, es Lioness Eyes. Ya. Yeah. ¿Y esto? Perdón. Ace. Lioness Eyes. Sí. ¿Y qué onda? Toca todas estas cuestiones al mismo tiempo, weón. Güey, estoy viendo una foto del weón tocando batería con dos didgeridoo. Claro, y tiene ahí colgado. No sé si es alto tema el que hace. Y bueno, nos vamos a despedir un poco, ya contando muy brevemente quién es este chabón, ¿no? Australiano, y hace unas mezclas así potente. Ahora, no sé, estuve mirando sus videos nuevos y no, ¿cómo se llama? No me gustaron mucho, ¿viste? Ya se como que se pasó del didgeridoo y es medio un cantante ahora. Ah, dale. Pero bueno, viene de esta ola que trata de hacer cosas con el didgeridoo. Este es bastante vieja escuela, es un video relativamente antiguo, ¿no? Y bueno, suceden esas cosas. Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos de la noche igualadora escuchando un temita de Xavier Rudd. Así es, nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, mismo día, a la misma hora. Adiós. Buenas noches.